Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, pues vamos a empezar este podcast número 10 del podcast cristiano, hablando en esta ocasión de las supersticiones. Este capítulo, mucha gente piensa que determinados comportamientos, pasar por debajo de una escalera, o romper un espejo, o derramar la sal, o pasar delante de un gato negro, o en fin, pues todas esas cosas que dicen del número 13, creen que da mala suerte. Y además es muy curioso, ¿no? Porque además suelen decirlo personas totalmente ateas, ¿no? O sea, totalmente agnósticas, o personas que no creen en absoluto en ninguna deidad, y sin embargo, pues creen en estas cosas, ¿no? Bastante curioso desde ese punto de vista. Entonces, incluso a lo mejor por muchos de ellos quizá no crean del todo en este tipo de cosas, en estas supersticiones, pero no lo hacen, pudiendo evitarlo, no pasan por debajo de la escalera o tal, por si acaso, ¿no? Ellos dicen que es por si acaso. Entonces ellos, si analizamos muy bien este comportamiento, podemos ver que lo que hay detrás es que esas personas piensan que existe una fuerza maligna o invisible que se desencadena tras ejecutar ese acto, que se supone que trae mala suerte y que traerá consigo consecuencias negativas sobre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué opina de esto? ¿Qué debo de opinar? ¿Cómo puede o cómo ha de reaccionar un creyente, un cristiano, respecto a estas cosas? Bien, en primer lugar, apela contra toda lógica y contra todo sentido común, que es absurdo que por pasar por debajo de una escalera o por romper un espejo pues vaya a entrar no sé cuántos años de mala suerte. O sea, es de todo punto absurdo y no se debe de creer de ninguna manera. Otra cosa está ya lo que llaman el mal de ojo. El mal de ojo viene a ser en definitiva que ciertas personas que de una forma u otra, a través de ciertos ritos o prácticas o pensamientos o lo que sea, mediante la intercesión del demonio o algo así, originan que ciertas personas se vean afectadas negativamente, bien en su vida o en su salud o lo que sea. Yo particularmente esto no es que lo crea mucho, pero si me tengo que inclinar a creérmelo o no creérmelo, me inclino a creérmelo. Porque es cierto, y todo católico, todo cristiano en definitiva sabe, que el demonio existe. Es una de las verdades que nos da la fe, y negarlo es absurdo. Porque negar que existe el demonio y que mora en el infierno y que, digamos, es el lugar al que van los condenados, sería tanto como negar que Jesucristo murió inútilmente, puesto que él murió para salvarnos del pecado, para salvarnos de toda la negrura y de todo el malestar que existía antes de su venida al mundo, y que no era otra cosa que el no estar con Dios, ¿no? Entonces, el no estar con Dios ya de por sí es un mal absoluto y horrible que puede ser comparado al mismo demonio. Entonces, que existe el demonio es una cosa, es una verdad de fe, por otra parte, y hemos de creerlo a pies juntillas porque es cierto y es real. Que ciertas personas, mediante ciertos, llamémosle, hechizos o prácticas o rezos o lo que sea, pueden originar malas influencias, malas cosas sobre otras, yo creo que sí. Ciertamente, yo creo que sí. Ahora bien, una cosa es que esto exista y que pueda darse, y otra cosa es que estemos preocupados, temerosos, miedosos de que nos vaya a pasar a nosotros. Ahí ya esa cosa es muy diferente, y aquí un buen cristiano ha de tener las cosas claras, sobre todo aquel que está con Dios, aquel que está en gracia. En gracia me refiero que no está que no ha cometido un pecado mortal, que aún no lo ha confesado, que no tiene intención de confesarlo. O sea, la persona que está en gracia, que está comulgando con frecuencia, o por lo menos en el precepto dominical, la persona en definitiva que no está bajo el pecado mortal, e incluso quizás estas otras también, no sé hasta qué punto, pero sobre todo las que están en gracia, ¿qué pueden temer del maligno? ¿Qué pueden temer del demonio, del mal de ojo? No pueden temer nada, absolutamente nada. Incluso yo, es más, diría, no solamente de esto, sino incluso de si existieran esas fuerzas malignas que desencadenan la mala suerte al cruzarse con un gato negro, todas esas tonterías que se dicen, ¿qué puede temer un cristiano que está en estas condiciones? Porque es que, aunque estas fuerzas existiesen, el demonio o estas fuerzas o lo que sea, ¿serían acaso más poderosas que Dios? ¿Sería acaso más poderosa en estas fuerzas que Jesucristo, nuestro Señor, Hijo unigénito de Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible? Obviamente no. No hay nada más potente, no hay nada más fuerte que Jesucristo y que Dios Padre. Por lo tanto, si el cristiano es hijo de Dios y hermano de Jesucristo, que lo compró con su sangre, pues, ¿qué puede ese cristiano temer teniendo semejantes protectores? ¿Quién se atreverá contra ese cristiano? ¿Qué sentido tiene temer la picadura del escorpión cuando uno camina con botas de acero? Pues ninguna, no tiene ningún sentido. Y así es como hemos de pensar respecto a todas estas cosas, las supersticiones, el mal de ojo, todo este tipo de cosas. Contra el cristiano no tienen efecto alguno. Yo no sé ya si contra otras personas que no tengan esta suerte de tener semejantes protectores, pues existirá esta suerte o no esta suerte, pero de luego el cristiano, ¿qué puede temer? Es absurdo temer estas cosas porque realmente no pueden hacernos ningún daño. ¿Cómo se va a atrever contra nosotros? ¿Cómo se va a atrever el demonio, el maligno o cualquiera de estas cosas a tocarnos ni siquiera un pelo de la cabeza a los cristianos? Ni el demonio mismo con todo su poder nos podrá tocar ni siquiera un pelo de la cabeza si Dios no lo quiere. ¿Y cómo va a querer Dios que nos pase nada malo por parte de estas personas o de estos seres o de estas entidades si es nuestro Padre Todopoderoso, si nos compró con su sangre a través de Jesucristo? No hay que temer. Y si así Dios lo quisiera, que permitiese que el maligno o alguien o algo nos hiciera cualquier tipo de cosa, no hemos de preocuparnos porque será por nuestro bien. Es como si, pues no sé, estoy pensando el ejemplo del niño diabético que le pide a su padre un dulce, un caramelo, y el padre no se lo da. El niño piensa, mi padre es malo, no me lo da, no me quiere. No, es que aunque a ti te parezca que tu padre te está haciendo un mal, en realidad te está haciendo un bien. Pues esto es lo mismo. No se puede temer este tipo de cosas. Lo primero, porque no nos ocurrirán. Seguro que no. Pero si aún así fuera, pues será por nuestro bien. Él sabrá por qué lo hace. O sea, no podemos temer este tipo de cosas. En absoluto. Porque además es que hemos de recordar que el demonio fue encadenado a raíz de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él, que campeaba por sus anchas en el mundo, a raíz de la venida al mundo de nuestro Señor, fue encadenado con una cadena que ni siquiera todas las fuerzas combinadas del infierno pueden ni siquiera arañar. Y de esa forma no nos puede hacer ningún daño. Es decir, el demonio está atado, es como un perro rabioso que está atado con una cadena de hierro a un poste de hierro igualmente, clavado en la tierra 10 metros. O sea, imposible que ese perro se suelte y nos haga nada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el demonio es inofensivo? ¿Que no tenemos de preocuparnos de él? No, porque si te acercas a él, si te pones dentro de su radio de acción, te va a morder. ¿Esto qué significa? Que bueno, pues hay personas que se acercan a él, pues pues participando en ciertas prácticas o mencionándole deliberadamente o invocándole a veces como juego. Lógicamente, el que juega con ese tipo de cosas, pues se quema. El que juega con fuego se quema. Si tú te acercas a su radio de acción, pues él va a llegar y te va a morder. O sea, eso por descontado. Si no, ningún miedo. Ningún miedo. Él está atado y no puede desatarse, porque le ató con cadenas de hierro nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, jamás hemos de tener miedo de eso, puesto que una persona que está en gracia de Dios, que Dios habita en él, lógicamente no se va a acercar al demonio. Entonces no hay que tener, como digo, ningún miedo de que nos vaya a hacer nada ni de que nos vaya a causar ningún daño, porque está encadenado y todas las fuerzas del abismo, todas las fuerzas del infierno jamás podrían soltarlo si no lo consiente nuestro Señor. Y él murió precisamente para eso. O sea que se acabaron los miedos, se acabaron las supersticiones, se acabaron las tonterías, y a vivir felizmente y procurarnos el reino de Dios. Y bien, pues voy a hablar ahora un poco de una serie de cosas que me han llamado últimamente la atención. Y es que pues a veces nos estamos un poco olvidando de mirar hacia lo que es lo principal de cara a nuestra salvación. Ya he dicho en alguna otra ocasión que en este mundo estamos a prueba. Este mundo no es sino un camino que conduce al Padre, que conduce al cielo. Y según nos comportemos en el camino, pues llegaremos o no. Si vamos por el camino, como el que va por un coche, con un coche hacia un destino, si por el camino pues no hace más que contemplar el paisaje que hay a su derecha o a su izquierda, y perdiendo la vista del frente, pues ¿qué puede ocurrir? Pues que ese coche a lo mejor pues en una curva no la tomes, o se salga de su recorrido, acabe en un precipicio y no llegue nunca a su destino. Entonces ¿Eso qué quiere decir? Pues que no hemos de mirar a ni izquierda ni a derecha, como conductores de ese coche que somos. No hemos de mirar si a la izquierda hay un paisaje bonito, si qué bonito es esto que se ve a la derecha. No, en absoluto. Tenemos que tener la vista al frente, conduciendo tranquilamente, pero mirando al frente. Y nada de distraernos con las distracciones propias del ateo, las distracciones propias del mundano, que mira a la izquierda y derecha y por lo tanto pues hace ya tiempo que se estrellaron y se han quedado pues en el barranco y no ven otra cosa, ¿no? Entonces, en este mundo pues nuestro objetivo es mirar hacia adelante, mirar por la carretera hacia la carretera y en definitiva pues tener en cuenta que no estamos en un sitio sino de camino a un sitio, ¿vale? Esto es muy importante y no debemos nunca de perderlo de vista. Entonces, hay mucha gente que cree que va bien si va por ese camino mirando hacia cosas que están más allá de las montañas, ¿no? Es decir, si las montañas es nuestro objetivo, pues de nada vale la pena pues mirar hacia otros sitios. Y con esto me quiero referir, bueno, pues a muchas personas que están a lo mejor pues evangelizando o cultivando, pescando almas, en definitiva, y que a lo mejor, pues sí, cosa loable y encomiable donde las haya, y que, bueno, pues no es otra cosa lo que yo pretendo realmente con estos podcasts, con estas charlas. Pero, ojo, que esto no nos haga no ver lo principal. Es decir, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Vamos a ver, hay gente pues que a lo mejor, pues sí, efectivamente, pues se dedica a dar conferencias o a agruparse con otras personas en grupos de Biblia, en los cuales pues intenta o inculcar el Evangelio, o predicarlo, o incluso aprenderlo, porque es uno de los componentes del grupo. En fin, miles de cosas que existen, y por supuesto que yo no estoy diciendo que esto sea malo, pero ojo, primero lo primero. ¿Y qué es eso primero? Bueno, pues a lo mejor eso primero, pues es, si es un padre de familia, pues es su familia. O sea, no se puede dejar abandonado una familia, no se puede dejar abandonados unos hijos, no se puede dejar a unos hijos en casa. A lo mejor, pues estoy pensando en el caso de un padre de familia que está todos los días trabajando y cuando llega a casa, pues nada, da un par de besitos rápidos a los niños y enseguida se va a un grupo de oración o a dar pláticas o a dar enseñanzas de Biblia o lo que sea, y deja abandonados a los hijos, y a lo mejor llega el fin de semana y se va a una reunión en otra provincia o asiste al grupo de oración de no sé dónde. En definitiva, que sus hijos no le ven casi nada. O su mujer. Su mujer a lo mejor pues es una ama de casa que está todo el día sola, y cuando viene el marido, pues en lugar de estar con ella y de bueno, pues habitar juntos en la casa o de ir juntos a un sitio o lo que sea, pues la deja sola o la deja con los niños y él se va a asistir a una plática, a un grupo de oración o a dar una conferencia o a hacer incluso cualquier otro tipo de acciones que, por muy loables que sean, pero a lo mejor pues lo primero es lo primero. Entonces vamos a ver, esto es así de claro. O sea, no podemos estar lo principal, si Dios nos ha puesto, por ejemplo, en el caso que hablábamos antes de un padre de familia, si Dios nos ha puesto encargados o a la cabeza de una familia para que cuidemos de ella, para que estemos con ella, para que atendamos primero sus necesidades, y luego, por supuesto que sí, luego si nos sobra tiempo, si tenemos esas necesidades cubiertas, pues cómo no, pues un día a la semana o dos días a la semana, en fin, dependiendo de cómo nos veamos, pues podemos ir a dar este tipo de pláticas, este tipo de charlas, este tipo de conferencias o hacer acciones caritativas que sean las que hagan falta. Pero primero, lo primero. Y lo primero es en el lugar en que Dios nos ha puesto. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y nada de obviarlo, nada de olvidarlo, porque entonces nos va a pasar como el pasaje este famoso del Evangelio de las vírgenes que estaban esperando con las lámparas encendidas para el banquete de bodas. Es decir, que cuando llegó el banquete, cuando llegó el novio, recuerdo que al decir algo así, pues que las vírgenes que estaban atentas, pues llegaron rápidamente al banquete de bodas y asistieron al despose con el novio. Sin embargo, las que estaban mirando para otro sitio, las que estaban pendientes de otras cosas, cuando llegó el momento se dieron cuenta efectivamente de que les había llegado ya el novio y fueron al banquete y se encontraron las puertas cerradas. Y tocaron las puertas. Intentaron entrar y el novio pues les dijo: no te conozco. Pero ¿cómo no me conoces, señor? Pues estaba esperándote. No te conozco. Pues lo mismo esto nos puede ocurrir a los que estamos perdiendo un poco el norte y estamos atendiendo otras cosas que a lo mejor sin dejar las cosas necesarias, las necesidades primarias cubiertas. Porque nos puede ocurrir perfectamente pues que nosotros, pues cuando nos llegue el momento, lleguemos al convite y estén las puertas cerradas, y lleguemos y queramos entrar y nos dirán, pues no te conozco, pero ¿cómo que no me conocías? Pero si yo era el que estaba dando los cursos de Biblia en tal congregación, pero si yo asistía todos los días 2 horas al día a las catequesis formativas de no sé qué, pero si yo asistía, que no te conozco, pero ¿cómo no me vas a conocer? Pero si yo estuve en los grupos de oración del grupo tal, pero si yo he editado artículos en tal revista, en tal periódico, en tal otro sitio, he escrito artículos defendiendo la fe y propagando, que no te conozco. Así de claro. Lo primero es lo primero. Y si Dios nos ha puesto en el mundo para una labor, hagamos la labor que el Señor nos ha encomendado. Otra cosa es, pues no sé, pues una persona, pues que a lo mejor pues está precisamente pues una persona consagrada, una persona, un predicador profesional, que está dedicado a este tipo de menesteres, pues ese es su objetivo principal, ¿no? Ese es su objetivo principal y a lo que tiene que atender. Y tiene que descuidar, por tanto, otro tipo de cosas accesorias, pues que a lo mejor serían las propias de un padre de familia o cualquier otra actitud o actividad que sea de esa índole. Pero, en definitiva, lo que quiero decir con esto, pues es que cada uno tiene que estar en el sitio donde Jesús, donde Dios le ha puesto en la vida. Otra cosa es que, bueno, pues una persona, pues no sé, pongamos un soltero que está dedicado a una cierta actividad, y bueno, pues no se siente a gusto, no se siente contento, cree que podría hacer mejor otro tipo de actividad diferente, más enfocada al Evangelio. Por supuesto, ahí está claro que hemos de hacerlo y de asistir a la llamada del Espíritu Santo, ¿no? Pero, no sé, yo pues conozco ciertos casos de gente, ya digo, muy comprometida con la Iglesia, que acude todos los días o todos los fines de semana a ciertos coloquios, ciertas charlas, ciertas conferencias, y a lo mejor pues se cree que con eso se está ganando el cielo. Bueno, pues eso está muy bien, pero eso es complementario, ¿vale? O sea, esas personas que tienen una necesidad, que tienen una dedicación, que es su familia, que es a quien deben de dedicar la atención primaria y primera y principal, y la descuidan de alguna manera, pues están cometiendo, en mi entender, un grave pecado, porque Dios no le va a medir por esas otras actividades extra o adicionales que hacen. No, señor. Dios primero le va a mirar a ver cómo ha cumplido la actividad principal que les ha encomendado. Y si esa actividad la ha cumplido bien y además ha hecho todas estas otras, pues mejor que mejor. Más nota, más premio, más mérito. Claro que sí. Pero ojo, primero cumplir lo que Dios, la actividad principal que Dios nos ha puesto, y lo demás ya nos lo dará Dios por añadidura. Bien, pues ya nada más por hoy. Solo recordaros la dirección de correo electrónico por si queréis escribirme algún mensaje o comentar algo sobre lo que hemos estado aquí hablando, y es tiempoyeternidad@licos.es. Tiempo y eternidad, todo junto, @licos.es. De todas formas, está abajo en la página web por si queréis apuntarlo o escribirme con cualquier cosa que queráis. La música que ha sonado pues ha sido de la artista Susan Teng, su álbum Mystic Journey, y el tema pues se llama Aduman, y ha sido descargada de magnatune.com. Saludo, hasta siempre.